Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para mí, una alegría incontenible ver la bendición y la prosperidad aquí en Centro Cristiano. Tengo gratos recuerdos de su principio. Prediqué en las casas, en la casa de la hermana Olivia, hermano, y su familia en el principio. Dios me permitió juntar los primeros fondos para comprar el primer pedazo de tierra aquí. Y alabe a Dios por el éxito, el esfuerzo de muchos y el fruto que Dios te está dando. Para los que no tienen el gusto de conocer, es un breve testimonio de mi vida. Tenía 14 años cuando invité a Cristo a vivir en mi corazón. Pero desafortunadamente no me enseñaron cómo disfrutar de mi salvación. Recibí el perdón, sí, pero no sabía cómo vivir la vida cristiana. Porque había un solo sermón mensual en el campo donde mi papá era el único diácono que gritaba amén en la predicación. Pues en la Marina, en la Segunda Guerra Mundial, sobre portaaviones conocido, el famoso Enterprise, me encontré con un grupo de cristianos verdaderos. Y en ese barco, Dios me llenó con su Santo Espíritu, me llamó a servirle. Después, en un colegio bíblico en Pasadena, California, yo tenía un hambre de conocer y hacer la voluntad de Dios. Sabía que vivía por su gracia porque desde los 5 años el diablo me quiso matar. Hay tantas cicatrices en mi estómago por tantas operaciones antes de los 10 años. Por poco me muero en la Marina, por una obstrucción intestinal por 3 semanas. Pues yo sabía bien que vivía solamente por su gracia. Quería que mi vida contara. Una noche en el cuarto de varones de oración, a medianoche, Dios me habló una voz audible y dictó el llamamiento a este hermoso país. Mientras que yo lo escribía, prometiendo sostenerme, guiarme y usarme. Alaba a Dios con todo mi corazón por los 67 años y medio que Dios me ha permitido a servir un pueblo tan noble y tan generoso, tan amable como el pueblo mexicano. Realmente, hermanos, yo me siento privilegiado y bendecido por haber logrado la amistad y la confianza de miles de mis hermanos en México. Alabe Dios por los años me ha concedido servirle y ya hace algunos 3 meses cumplí 92 años en este planeta Tierra. Yo sé que voy al cielo, pero no tengo prisa de hacer el viaje. Hay tanto que hacer, tanto que hacer, tanto que hacer. Hace un mes estaba yo muy desanimado, no derrotado, porque hacía falta fuerzas para seguir predicando 2 a 4 veces cada semana. Viajando a Tapachula, a Tuxtla, a Saltillo y Veracruz y otros lugares. Yo decía, Señor, necesito el apoyo de la oración de tu pueblo. Mandé una carta circular o electrónica a muchos hermanos, pastores, en sus iglesias oraron por mí, por mi esposa, Y gracias a Dios he recibido nuevas fuerzas. El domingo pasado prediqué 3 veces el domingo. Generalmente predico de 2 a 4 veces cada semana. No, hermanos, todo lo digo no para ensalzar el nombre de Wayne Myers de ninguna manera, sino para traer mayor gloria, honra, majestad a mi Salvador. Le amo con todo mi corazón. Le adoro por la dicha de poder servirle. Y le alabo también por su fidelidad. Le alabo por el testimonio de esta congregación, su alcance, su visión misionera, la forma, el crecimiento. Vengo con el fin de elevar su fe a través de la palabra a otro nivel para ver aún los sueños realizados que todavía tiene esta congregación. Ha tenido mucho éxito. Mucha gente se ha entregado al Señor en esta congregación, en este ministerio, no solamente en México, pero en otras ciudades. Pues hay mucho que hacer. El peligro más grande para una iglesia bendecida como centro cristiano es conformarse con las victorias de ayer o de hoy y no lanzarse a cosas mayores para el día de mañana. Porque la vida cristiana siempre es hacia adelante. No hay tiempo para tomar una siesta espiritual. Hermanos, el campo nos espera. Sus vecinos, quizás sus parientes, siguen sin Cristo, vagando sin rumbo fijo. La luz que Dios nos ha dado, hay que permitir que resplandezca, no solamente entre los más amados, sino la gente con quien tratamos cada día. Yo vengo con el fin de tomar esta palabra, compartir algunos testimonios de la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios, y llevar su fe a otro nivel, porque muchos de ustedes no saben lo que costó para levantar este ministerio tan magno. No saben el sacrificio que los hermanos iniciales, originales, lucharon para comprar el terreno, para levantar el primer edificio. Y están disfrutando del sacrificio de otros. Y ahora le toca a los nuevos entrar. Yo noto que hay un edificio aquí que todavía tiene mucho que terminarlo. Será para clases, para enseñar a los niños. Yo dediqué 6 años de mi vida, los primeros 6 años, enseñando a niños, desde Yucatán hasta Michoacán, desde Coahuila hasta Chiapas, y algunos terminaron predicando la palabra ya, hasta sus hijos predican. No hay cosa más importante que enseñar a sus hijos por su ejemplo como padres y apoyado por el esfuerzo de los maestros. Hoy un testimonio de un pastor predicador dijo que él creció en Washington, la capital de los Estados Unidos. Era uno de 12 jóvenes en la escuela dominical, en una clase, adolescentes. La maestra luchaba para controlar a estos 12 jóvenes. Cada lunes presentaba su renuncia. El pastor le animaba a seguir. Esos 12 jóvenes, todos salieron predicadores por la fidelidad de la maestra. Y habían ganado más de 1 millón de almas todos juntos por el esfuerzo de una maestra que aguantó la adolescencia y el falta de control de jóvenes en sus años formativos. Hermanos, hay que seguir adelante. También veo lugar para más almas aquí. El problema es el estacionamiento. Ya necesita concentrar su fe y su esfuerzo y su sacrificio para levantar un edificio de varios pisos para estacionar a los carros de las almas que llegarán. Oír la palabra, teniendo un lugar adecuado para dejar sus carros. Hermano, es la hora de la cosecha. Es la hora de esforzarnos. Es la hora de poner todo lo que somos y todo lo que tenemos a la obra, manos a la obra. Y Dios les doy, quiero compartir un mensaje titulado, Dios es más grande de lo que pensamos. Punto número uno. Punto número dos, somos más ricos por ser sus hijos de lo que pensamos. Número tres, por ser ligado a Dios que es dueño de todo, podemos hacer más de lo que pensamos. Y como base, hermanos, quiero tomar el testimonio de Nabucodonosor, el rey, el hombre más poderoso de aquel entonces. Él había echado a los tres hebreos en un horno de fuego porque no estaban dispuestos a arrodillarse ante su estatua. Pues él vio a los hombres que estaba tan caliente el horno y los hombres que los tiraron salieron quemados. Pues aún dentro del horno paseaban. Solamente el fuego quemó las sogas que los tenían amarrados. Andaba en el horno de fuego. Y al fin el rey de Nabucodonosor les pidió que salieran. Al revisarlos no tenía ni el olor de humo en sus vestiduras. Entonces el rey viendo todo esto, capítulo 4 de Daniel, los primeros tres versículos, testifica de la grandeza del Dios que amamos y servimos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moren en toda la tierra, paz sea a vosotros, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, o reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Padre, que esta palabra produzca fe, una nueva inspiración de esforzarse para adelantar más la obra en Centro Cristiano. Que muchos hermanos nuevos aprendan la bendición de ser, Señor, inversionistas como nunca en tu reino, con su tiempo, talentos y posesiones. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. El rey decía, cuán grandes son sus señales, cuán potentes tus maravillas. Reino sempiterno, oh hermanos míos, a veces nos olvidamos que el Dios creador del universo es nuestro Padre Celestial, si somos creyentes. A veces hablamos como si la oficina celestial estuviera cerrada, o como si Dios creador hubiera tomado sus vacaciones. Pues Dios, hermanos, es omnipotente. Tiene todo poder. No hay nada que sea difícil para el amigo que trae problemas hoy. Él tiene la solución. Es también omnipresente, está por todas partes. La oración que nosotros elevamos hoy, Él la escucha. Pero también está escuchando a los que están orando en el África, o en Asia o en Sudamérica, y nunca confunda las oraciones. Dios también es omnisciente, nos conoce por nombre, dónde vivimos, dónde trabajamos, cómo anda en nuestro hogar, hasta qué punto somos fieles en nuestra mayordomía del tiempo, talentos y posesiones. Todo sabe, no hay nada, ninguna cosa oculta a nuestro Dios. Y hermanos, necesitamos vivir reconociendo que el Dios del universo es más grande de lo que pensamos. Como dijo el rey Nabucodonosor, en la India mística nos dice que hay 330 millones de dioses, dioses grandes que ocupan un cuarto, o dioses tan pequeños que los pueden meter en el bolsillo, dioses de oro de gran valor, dioses de barro, pero tiene dos características muy notables. Estos dioses están bien muertos y bien feos. El Dios nuestro vive, vive, vive, vive. Y somos de su familia. Gloria a su santo nombre. Hermanos, hay tanta necesidad. Isaías dijo en Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh morador de Sion, pues grande es en medio de ti el Dios de Israel. Grande es, aleluya, gloria a Él. También en Lucas el ángel dijo a la Virgen María, para Dios todo es posible. El Dios es más grande de lo que pensamos, hermanos. Dios es grande en la creación. Hay otros mundos mucho más grandes que nuestra tierra. Hay soles tan grandes en comparación al sol nuestro. Nuestro sol nuestro parece como una toronja en comparación. Y Él es el Dios que hizo el mundo que vemos y no vemos. Es nuestro Padre. Somos de su familia. Si usted quiere saber la alta sociedad, usted se encuentra como miembro de la iglesia, de la sociedad más alta. Pertenece a Dios de los cielos, formar parte de su reino. No hay un puesto más elevado en esta tierra. Hay hombres según el hombre, hay líderes conocidos mundialmente. Pero hermanos, su vida es corta y insegura. El Padre nuestro vive para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él está dispuesto a enseñarnos su grandeza hoy. Salvando a los que nos honran con su presencia, contestando oraciones de los que tienen sueños y deseos y hasta problemas, dispuesto a tocar el cuerpo enfermo. Él está aquí, no como espectador, como participante en el culto de hoy. Y Él quiere que reconozcamos su grandeza. Dios es grande en la creación, como yo decía. Grande en la oración. Nunca confunde las peticiones. Nunca le pasa por alto nuestra adoración y gratitud hacia Él. También es grande no solamente en la creación, en la oración. Es grande también, hermanos, en su poder, en la redención. No me explico cómo Dios puede tomar una persona con labios sucios de blasfemias. En un instante cambia su destino, cambia su forma de hablar y hablar, de andar y hablar, y hacerle una criatura apta para el cielo. No me explico la salvación, pero hay testigos aquí por mí. Millares de hermanos que han tenido un encuentro con Jesús han recibido un cambio total, radical en su vida. A Dios sea la gloria. por cada hermano redimido por la sangre de Jesús en esta congregación. Gloria a su santo nombre. Hermanos, el Dios de los cielos y la tierra es nuestro Padre celestial. Dijo Juan en 1 Juan 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por este mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, hoy día, hermanos, pertenecemos a su familia si somos lavados por la sangre de su Hijo. Pero no, un día seremos semejantes a Él. Un día tendremos un cuerpo glorificado. Y pasaremos una eternidad que no tiene relojes en su presencia. Glorioso día, glorioso día. Y necesitamos vivir conscientes, hermanos, de su grandeza en la creación, en la oración, en la redención. Solamente Dios puede cambiar un corazón. Solamente Dios puede cambiar sus valores, sus destinos. También es grande, hermanos, en la protección. Yo he visto su protección en la guerra en el Pacífico. Una vez, un 9 de nuestro grupo cristiano estaba en la cubierta, un domingo fraternizándonos. Y de repente un avión japonés vino sorprendidamente, sorpresivamente, y tiró una bomba que valía 300, que pesaba 300 kilos. Cayó en una cubierta de madera que no ofrecía ninguna resistencia. Necesita verse penetrado al tercer piso de fierro. Pegó entre nosotros, pegando contra una cubierta de madera, y se rebotó como una pelota de hule. Y no se hizo explosión. Y lo tiramos al mar. Ese es el Dios que servimos. Poderoso en la protección. Mandará sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos sus caminos. Gloria a Él y gloria a su nombre. Cuando existía la Unión Soviética, muy anti Dios en todo, había un cristiano en uno de los países, no me acuerdo qué país, era muy valiente y le echaba a la cárcel, le torturaban, pero siempre testificaba de Cristo. Una vez decidieron engañarle con la Biblia y llevaron un cuarto, había una Biblia sobre la mesa y un cable con muchos voltios, cable eléctrico. Le dijeron, le preguntaron, su Dios tiene todo poder, ¿verdad? Dijo, sí. Le preguntaron, ¿crees lo que dice este libro? Dijo, sí. Ahora, si su Dios es tan fuerte, a ver si atreves a agarrar el cable, creyendo que iba a morirse instantáneamente. Este cristiano, en el nombre de Jesús, agarró el cable como consecuencia de un apagón en toda la ciudad. ¡Aleluya! Estaba conectado al rey, al poder, que el Dios que todo poder. Le soltaron, buena idea. Oh, hermanos, grande poder, grande la protección. Gracias a Dios. También, hermanos, es grande en la provisión. Grande en la provisión. Alimentó a Israel por 40 años con el maná del cielo. 40 años. Les dio carne de aves para comer. Les dio agua de una piedra seca. Les daba una nube de noche y con una un fuego de noche para protegerles del frío del desierto y una sombra de día para protegerles de los rayos del sol es el nuestro. Es cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Él está aquí hoy para enseñarles su grandeza, para contestar sus oraciones, para inspirarle a lanzarse a lo grande en su esfuerzo de avanzar la obra del centro cristiano. También, hermanos, grande en la, como no solamente dio de comer a Israel por 40 años, de una sola torta de la viuda, hermanos, en Libro de los Reyes, alimentó al profeta con su, con la viuda y su hijo por un año, con algo de harina, poquito de harina, y también de aceite. Multiplicó el aceite de la mujer viuda que estaba por perder a sus dos hijos, según 2 Reyes capítulo 4. Y Dios tomó una botella de aceite. De esa botella salió, salió un pozo petrolero, porque llenaron a tantos vasos vacíos con una sola. Dios de provisión, Dios que, Dios dijo, mi Dios, Cristo dijo, la palabra nos dice, mi Dios puede suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Filipenses 4:3. Dios es grande en la provisión, grande, grande, grande. Oh, hermanos, no vivamos como Él no existiera. No pensemos como el mundo piensa. No actuemos como el mundo actúa. Espera que Dios dé milagros, el Padre suyo y el Padre mío, que tome cartas en nuestras vidas y empiece a movernos como cuerpo hacia las metas del centro cristiano. Conocí un pastor en Necaxa, Puebla. Ya está en el cielo. Una vez, un lunes, llegaron 8 hermanos de la sierra esperando el desayuno de su pastor. Su esposa le dijo, pues, no sé qué les vamos a dar de comer. Tenemos muy poco dinero. Vaya a la tienda en la esquina y compre 16 huevos. Vamos a dar 2 huevos a cada visitante porque tiene 4 horas andando por la sierra. Entonces él fue y pidió 16 huevos. Su esposa le dijo, no te toca a ti huevo en esta mañana porque estos hermanos tienen hambre. Rompió el huevo número 1. Tenía 2 yemas. Dijo a su marido, a ti te toca un huevo. Rompió el número 2, tenía 2 yemas. Ella dijo, yo estoy incluido en el menú del desayuno. Y los 16 huevos, todos tenían 2 yemas. Oh, hermanos, cuando Dios da, hasta los costales presta. Gloria a su nombre. Aleluya. Hermano Manzano estaba tan impresionado por los huevos milagrosos que pidió prestado y regresó a la tienda. Señora, ¿no tiene más huevos de los que acaba de vender? Quiero 32. Pensando, 32 huevos de 2 yemas cada uno, 64 a precio de 32. Pues dijo, son solo la misma granja. Entonces pidió 32. Dijo, hermano Wayne, cada huevo tenía una sola yema. Dios no tenía que multiplicar las yemas. Oh, hermanos, cuán grande es el Señor y qué grande es su provisión. Grande. He andado por la fe por 67 años sin pedir prestado, sin comprar a crédito y sin decir a nadie en cuanto a sus necesidades personales. Hermanos, todas las riquezas del mundo le pertenecen. El oro y la plata es de su propiedad. Y no hay que pensar en lo que no podemos hacer y de lo que no tenemos, cuando el Dios del universo es nuestro Padre Celestial. Vivamos con los ojos enfocados en lo eterno. Vivamos con la vida entregada a las cosas que tienen que ver más allá del sol. No se preocupe tanto por lo pasajero. Cuídese, hermanos. Cuídese de andar endeudándose por cosas de aquí a 50 años no tendrán ningún valor. Dediquen, ¿qué dijo Pablo a los Corintios? 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Oh, vivamos con los ojos. Este edificio no es eterno, pero el mensaje que sale de este púlpito sí es eterno. Cambió la vida suya y cambiará la vida del hombre que anda vagando en la calle. Vivamos, hermanos. Gloria a Él. Gloria a Dios. Israel preguntaba, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Es verdad que Dios de agua de una peña podía dar pan también. Salmo 78. Sí, les dio pan horneado en el cielo por 40 años. Hermanos, cuando Dios da, no solamente da, no da un pan seco y corriente, da pan de trigo con mantequilla de vaca colorada. Gloria al Señor. Él nunca pone margarina en su pan. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, confiarle de día a día. Hay hermanos que dicen, Señor, dame pan de hoy. Y para no molestarte más, dame pan por 40 años por adelantado. Ando comiendo pan seco, rompiendo una muela con cada mordida. Oh, a mí me gusta pan fresco de mi Padre, de su panadería celestial. Gloria a su nombre. Aleluya. Dios es fiel, hermanos, en la provisión. Gloria a su nombre. Entonces, grande la creación, grande la oración, grande, hermanos, en la protección, grande también en la provisión. Y también, hermanos, y es así, y Él es nuestro Padre. Somos más ricos de lo que pensábamos. Dijo Pablo a los Corintios, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros y para que nos esfuésemos nosotros fuertes y enriquecidos. Oh, hermanos queridos, el Dios del universo es nuestro Padre, quiere que pensemos a lo grande. ¿Por qué? Porque Él es capaz de resolver y proveer la contestación a los sueños más grandes de esta congregación. Y realmente, como cristiano, si sus sueños no le asustan, busquen sueños más grandes. Porque el Dios del cielo es nuestro Padre y Él quiere inspirarnos a seguir adelante. Cada trago de agua indica 20 minutos más de predicación. Gloria a su nombre. Hermanos míos, un hombre estaba orando. Dijo, Señor, ¿qué tanto son $1,000,000 para ti? Contestó Dios, como un centavo. Y otra pregunta, ¿qué significa 1,000 años para ti? Dijo Dios, le contestó, como un momento. Y me está aprovechando, dijo, Señor, ¿me puedes dar un centavo? Le contestó, ¿puedes separar un momento? Ay, ay, ay, ay, ay. Dios tiene la pala más grande, hermanos queridos. Vivamos con los ojos enfocados en el Dios que todo puede. Glorificado sea su nombre. Somos y el Dios de los cielos, el Dios que protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego, el Dios que protegió a Daniel en el pozo de los leones, el Dios que alimentó a los a 5,000 hombres, descontando mujeres y niños, con 7 panes y 2 pececillos, que Él es nuestro Padre. Hay que actuar, hay que andar confiado que Él hará lo que su palabra promete. Dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes, dificultosas que tú no sabes. Él es el Dios que todo puede. El rey David, juntando fondos para el templo de Salomón, su hijo, dijo, Señor, todo es tuyo. Yo lo recibo de tus manos, de tus manos te damos. Somos administradores, no somos dueños. Administramos lo que Dios nos confía. Administramos. Todo es tuyo, Señor. Aún el oxígeno que usted anda respirando allí sentado le es provisto por Dios. Y tiene que tomar el siguiente respiro por la fe. Si no podemos almacenar algo tan importante como el oxígeno, y tenemos que tomar el siguiente respiro por la fe. Como hijos de Dios, ¿por qué andamos buscando a todo dar cosas perecederas cuando los valores celestiales nos esperan? En la bodega celestial, Dios tiene todo lo que usted pudiera desear y necesitar. Pero hay que buscar la abundancia, no para malgastarla, sino para invertirla en el reino de Dios. En los últimos 15 meses, predicando desde Zamora, Michoacán, hasta Villahermosa, Tabasco, por este rumbo, he visto 5 veces cuando un solo hermano ha dado $1,000,000. Hasta en el Zabacoyo, hace poco, un hombre prometió $1,000,000. Para seguir comprando más terreno. Entre nosotros aquí, sin duda hay empresarios que pueden hacer mucho, pero Dios mide nuestro dar. No es de acuerdo con el tamaño del cheque, sino de acuerdo con el grado de sacrificio que lo acompaña. Lo puedo probar por Lucas capítulo 21, primeros 4 versículos. Cristo observaba cómo la gente ofrendaba en el arca de la sinagoga. No solamente veía a la gente que daba, Él contaba la ofrenda. Una viuda llegó con 2 blancos, una insignificancia. Cristo dijo, ella había echado más que todos. ¿Por qué? Quizás Pedro, el impetuoso Pedro, estaba pensando, ay Señor, sabes hacer milagros, sabes a los enfermos, pero no sabes contar la plata. ¿Cómo es posible que esas 2 blancas valgan más de los talentos de oro y plata? Dijo Cristo, contestaba probablemente lo que Pedro estaba pensando. Ellos dieron de su abundancia, ellos dieron de su necesidad. Pero me pregunto a mí, y pregunto a cada uno de ustedes, mis oyentes, ¿cuándo es la última vez en su relación con Dios, que se negó a sí mismo para alimentar a la viuda, o vestir al huérfano, o avanzar la obra, o apoyar a un hermano en un campo nuevo? ¿Cuándo última vez que por amor a Cristo, no para hacer negocio con Dios, no me cae nada bien la enseñanza, si doy 10, Dios me dará 1,000 o 100? Aunque él fundó, se estableció la ley de sembrar, la ley de cosechar. Pero damos porque le amamos. Damos porque le amamos. Y recibimos porque él estableció la ley de sembrar, la ley de cosechar en Génesis 8:22. Oh hermanos, somos más ricos de lo que pensamos. No hay ninguna bolsa en la túnica de un muerto. El dueño de Maseca el año pasado falleció. Según el periódico, valía 17 billones de dólares. Ay, hermanos, pero no llevó ni un quinto en su sepultura. Necesitamos vivir con los ojos enfocados en el Señor Jesús, mirando al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos vivir conscientes que somos de paso en esta tierra, y lo que hacemos con lo que Dios nos da aquí indicará la recompensa que nos espera allá. Eso sí es la verdad. Una mujer rica soñó que había llegado al cielo. Dijo a San Pedro, según dice en el Potero, aunque la Biblia no lo dice: hermano Pedro, enséñeme mis mansiones, mi mansión celestial. Pedro le contestó: te voy a enseñar tu morada celestial. Sígame. Pues cerca del trono había una mansión de varios pisos, un jardín de flores de distintos niveles. Hermosa casa, una mansión. Le digo: hermano Pedro, ¿es la mía, no? Dijo Pedro: no, hermano, esta es tu sirvienta. Ah, dijo, si así viven las sirvientes en el cielo, ¿de qué tamaño sería mi casota? Esperándome en el cielo, fueron más lejos y más lejos del trono. Al fin se metió en un callejón sin salida. En el trasfondo del callejón vi una casita de dos piececitas. Pedro le dijo: mujer, es tu morada celestial. Ella dijo: tiene que haber sido un error. No me conoces, si te conocemos, vete qué bien, dijo Pedro. Entonces, ¿cómo voy a vivir por toda la eternidad en una casa tan pequeña? Ya Pedro estaba perdiendo la paciencia con la quejosa. Dijo: mujer, confórmate. Es casa de milagro. Por el poco material que mandaste por adelantado, nos costó un milagro para sacar dos piezas. ¿De qué tamaño será tu morada celestial? De acuerdo a su inversión, hay hermanos que no aman al Señor suficiente para diezmar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo sería posible, después de haber recibido el perdón de sus pecados y esperando pasar la eternidad con su Salvador en las mansiones celestiales, y no amar al Señor suficiente para diezmar? Ay, ay. Si Dios no es el dueño del bolsillo, se pone en duda si es dueño de nuestra alma. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, Cristo dijo en Mateo 6:33 o 6:21, así estará vuestro corazón, tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Así dijo: hermanos míos, vivamos con los ojos enfocados en lo eterno. Es tiempo que empiece a pensar en más inversiones en el ministerio de centro cristiano, de empezar a construir un edificio para estacionamiento. Porque esta vida es de paso y no llevamos nada, pero tenemos el privilegio de mandar un depósito en nuestra cuenta personal por adelantado, cada diezmo, cada ofrenda, cada sacrificio, cada oración, cada bien que hacemos a otro, es un depósito a nuestra cuenta personal en el cielo. Dios anda buscando a un pueblo dispuesto a invertir todo lo que tiene, todo lo que espera tener. Por todo es por su gracia, de todas maneras, en el reino de Dios. Alguien preguntó, el autor del libro La Vida con Propósito, hermano Rick Warren, de California. El libro ha sido más de 30 millones de ejemplares, en casi, yo creo, ya 20 idiomas, de distintas lenguas. Yo estaba viendo un programa en la tele cristiano, y alguien estaba entrevistando a Rick Warren. Dice: hermano Rick, ¿Es un pecado estar, ser rico? Sin titubeos dijo no. Ningún pecado es ser rico. El pecado es el morir rico. El pecado no es entender, es mal invertir lo que Dios le ha confiado. Yo no quiero, hermanos, dejar este mundo con un alma que no alcancé porque no hice ningún sacrificio para ganar. Yo quiero entrar un día, tanto su servidor como cada uno de ustedes va a encararse con el Señor de las mías en el tribunal de Cristo. Va a revisar lo que hicimos en la vida terrenal, la forma que manejamos nuestro tiempo, talentos y posesiones. Nos va a recompensar de acuerdo con nuestra fidelidad. En Apocalipsis, el último capítulo, Cristo mismo dijo, he aquí, yo vengo pronto, mi recompensa conmigo, para dar a cada uno que según sea sus obras. Entonces, hermanos, el rey de Nebuchadnezzar dijo, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Pablo el apóstol dijo, hermanos, que todo que Dios, bueno, aún Cristo nos da el poder apoderado cuando dijo, si algo pidiese en mi nombre, yo lo haré. En Juan muchas veces lo repita. Hermanos, también Pablo dijo, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, tomó carne como nosotros y dio hasta su vida por nuestra salvación. Oh, hermanos, somos hijos de Dios del universo y Él quiere responderle a su fe. Quiere que su fe sea recompensada. Quiere suplir cada necesidad propia que usted trae. Pero también quiere que este grupo tan numeroso se lance a lo grande, esperando que Dios dé a esta congregación los fondos para terminar el edificio que está en obra negra, que tanto necesita y también llevando centro de un estacionamiento para varios pisos. Oh, hermanos míos, la vida es tan corta, tan insegura. Un joven pastor en Morelia, Santinelli, un gran amigo mío, hombre usado por Dios, falleció la semana pasada, a los 40 años. Ay, ay, qué pérdida tan grande para el reino. Hermanos, necesitamos vivir cada día esperando que Dios nos dé una oportunidad más para avanzar su obra. También si Dios es más grande de lo que pensamos, si somos más ricos que pensamos porque somos hijos de Dios que es dueño de todo, resta creer que podemos ser más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Está ligado que Dios que todo puede y es dueño de todo. Hermanos, yo les vengo dejando un reto. Un reto que no permite conformarse con todo lo que Dios ha hecho aquí. Es mucho. Es el edificio más grande en la República. Pues hermanos, pero esos son victorias de ayer. Dios quiere dar victorias nuevas hoy. Para esta congregación, les doy un reto, hermanos, de seguir adelante. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a su nombre. En la tumba de un hombre aquí en México, él pidió que dejara su testimonio en la tumba. Tres frases. Y allí está. Lo que regalé, lo tengo. Lo que guardé, lo que gasté, lo tuve. Lo que guardé, lo perdí. ¡Qué testimonio! Lo que regalé fue una inversión. Todavía lo tengo por toda la eternidad. Lo que gasté, pues tuve que gastarlo, pero ya lo gasté. Pero lo que ahorré, lo perdí. Que eso no sea verídico con nosotros. Hay muchos más que quisiera decir, pero la hora se ha extendido. El culto también. Pues hermanos míos, quiero que este mensaje les inspire. Hablar con su pastor, hablar con los líderes, los ancianos, y andar y hablar con Dios, Señor, ¿qué puedo hacer para iniciar un saneamiento que necesitamos aquí? Para llenar todos los asientos de arriba con almas que necesitan a Cristo en la vida eterna. Cuán grandes son sus señales. Cuán potentes sus maravillas. Oh, Padre, hoy día las gentes que nos visitan, en un grupo así siempre hay gente que viene por invitación o por necesidad. Muchos no se han dado cuenta de lo grande de su necesidad, hasta saber de lo que está perdiendo por la palabra predicada hoy. Queremos ayudar. Yo me levanto con el fin de orar por las personas que nos honran con su presencia, que nunca han tenido un encuentro personal con mi Cristo. No quiero que me acuse un día de decir, no me diste oportunidad de recibir el perdón y la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Ningún seguro tiene que amanecer mañana en este planeta. Ninguna seguridad tienes del futuro, pero del presente sí. Tiene la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador hoy y formarse parte con todos los cristianos aquí que han tomado ese paso, algunos hace años, hace 68 años. Yo acepté a Jesús como mi Salvador y le alabo y le glorifico por haber podido disfrutar de su compañerismo, su paz, su apoyo, su respaldo, su guianza, su unción, su inspiración de tantos años. Les pido a todos que inclinen su cabeza en señal de reverencia, por favor. Nadie mirando. Si usted está entre nosotros, sabiendo que hay un hueco en su corazón, tamaño de Dios, usted sabe si la muerte le llamara, no está preparado, desde arriba y desde abajo. Pero hoy día, usted desea un encuentro con Jesús. Hoy día tiene el deseo de tener sus pecados perdonados y recibir la vida eterna por fe en lo que Cristo hizo en la cruz a su favor. Yo quiero orar por usted, pero tiene que indicarme. En este lado, los que nunca han invitado a Cristo, no estoy hablando a los creyentes, estoy hablando a los que nos visitan, quizás se bautizan. Han venido antes, pero no han tomado decisión clara. Recibir a Cristo como su Salvador. Si usted quiere hoy día tener un encuentro personal con Jesús, quiero ayudarle, indíquemelo, levantar la mano desde arriba abajo. Los que quieren recibir a Cristo, quiero ver la mano. Levanta la mano y se mueva la mano para que pueda ver cuántos hay aquí que quieren recibir a Jesús como su Salvador. Enséñemelo levantando la mano. Aleluya. Seguramente hay. Pero usted tiene que tomar el primer paso. No quiero que nadie salga de aquí sin haber recibido a Jesús como su Salvador. Por este rumbo, esta parte, si quiere que Cristo sea su Salvador, desde hoy, levanta la mano para que oremos por usted. Me sorprende una congregación tan grande. Que no hay gente valiente que quiere recibir a Cristo como su Salvador. Le estoy dando oportunidad desde abajo y desde arriba. Mueva la mano para que vea. Ya veo una mano, ya veo otras manos. Por este lado, más gente. ¿Quién más? Más de arriba. ¿Quién quiere que hoy día Cristo le perdone sus pecados y dé una vida nueva? Mueva la mano para que la pueda ver. A pesar, yo veo su mano. ¿Quién más por este lado? Ya veo su mano. ¿Quién más por este lado? Arriba, ¿cuántos más? Los que levantó la mano, quiero estrecharle la mano aquí adelante. Salgo de un asiento y vengo aquí. Les espero aquí. No se quede ahí en el asiento. Salga y venga Jesús hoy. Les espero. Gracias a Dios por estos varones. Gracias a Dios. Vengan. Si no levantó la mano, Dios le está hablando. Venga adelante. Vengan adelante en el nombre de Jesús. Si no levantó la mano, Dios le está llamando. Venga a recibir a Jesús. He hecho todo lo posible para explicarle lo que está, la bendición que le espera y las bendiciones que está perdiendo. Pasen adelante, bájense de arriba y venga aquí. Les espero aquí adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, se va a ser muy difícil para saludarle con la mano por la distancia. Les felicito, pero estoy esperando que se bajen de la galería y vengan a recibir a Cristo hoy día. No quiero que nadie salga de aquí sin el perdón. Gracias, joven. Dios te ama, yo también. ¿Alguno más? Vengan adelante. Vengan adelante a recibir a Jesús como su Salvador. Nadie se mueva, por favor. Es un tiempo muy solemne, importantísimo. No hay más. No hay más. Presiento que debe. Hay otros que están entre un sí y un no. Venga a recibir a Cristo. Ya viene una pareja más. Gloria al Señor. Aleluya. Les estoy esperando desde arriba aquí abajo. Gracias, Señor. Hace poco predicando en Saltillo, en un centro de rehabilitación de drogadictos, una iglesia de 7,000, más de 200 almas nuevas pasaron para recibir a Jesús. Aún el domingo pasado, como 65 pasaron en este recollo para recibir a Jesús. Nuevos. Ahora, los que están aquí adelante, les felicito. Dios les ama. Dios les ama de tal manera. Les amó que dio a su Hijo por su salvación. Cristo pagó el precio de sus pecados. Cristo pagó por su salvación. Quiero que entiendan, por favor, que entiendan lo que está pasando. Esto no se hace cada domingo. Eso no se hace cada domingo. Si usted invita a Cristo hoy, por un instante, su vida será cambiada. Pasará de muerte a vida, de un reino a otro reino, de un destino a otro destino. Todo por gracia. Ahora, si yo les ofreciera un billete a 1,000, a tener billete en sus manos, no tendría que seguir pidiendo. Ya sería suyo. La salvación es gratis. Cristo pagó el precio. No se mete en su perdón, pero en una nueva vida. Hoy día le espera con los brazos, las manos extendidas, para recibirle. Ahora ponga su mano derecha sobre su corazón. Los que están adelante, ponga su mano derecha sobre su corazón. Cada uno, su mano derecha, agáchese la cabeza en señal de reverencia. Voy a pedir que toda la congregación repita la oración que les voy a dar estas aquí almas nuevas, almas que pasan adelante. Todos en voz alta digan, los de pie también digan, Padre Celestial, digan fuerte, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, de mis maldades. Te invito, Jesús, te recibo como mi Salvador y mi sanador también del alma y del cuerpo. Gracias, Padre. Gracias por perdón. Gracias por una nueva vida desde hoy. Repiten, gracias por una nueva vida desde este momento. Gracias. Ahora miren a mí, por favor. La Biblia dice, San Pablo dice en Romanos 10, si confesamos con nuestra boca Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, somos salvos. Acabo de confesar a Jesús con su boca en la oración. Sin duda creen en su corazón que Cristo salió de la tumba. De acuerdo con la Biblia, ya son cristianos. Son de nuestra familia. Apenas tienen menos de un minuto de vida espiritual. Es una nueva vida. Es un nuevo destino desde hoy. Ya puede bajar su mano. Puede bajar su mano de su corazón. Ahora, míreme a mí. Quiero decirles algo. Les felicito por haber tomado este paso. Toda la congregación les felicita. Ahora quiero que busquen, si viene de pareja, tomen las manos, las dos manos de su pareja. Si no, busquen una persona. Quiero que agarren las dos manos, mirando ojo a ojo. Mirando ojo a ojo. Quiero que cada uno busque una pareja. Si todos buscan una pareja, una persona, tómala. Si ustedes, si algún hermano venga con los que no tienen todavía pareja. Ahora, digan esto a la persona enfrente, como hablando en privado, pero fuerte. Dile a la persona enfrente, ¿sabes una cosa? Diles, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ya soy cristiano. Ya Cristo es mi Salvador. Aleluya. El cielo es mi destino. Denle un abrazo. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. ¿Cuál es el siguiente paso, hermano? No sé qué más tiene con estas. Sigan este hermano, por favor. Todos para allá. Vayan, quieren darle literatura. No regresa a su asiento. No regresa a su asiento. Vaya para allá. Vayan. Sigan adelante. Sigan para allá, por favor. Pasen rápidos. Pasen adelante. Vayan para allá. No regresen a su asiento. Sigue para allá. Sigue la cola para allá, por favor. Váyanse. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Si usted no tiene la costumbre de diezmar, desde hoy empieza a obedecer. Hay dos cosas que el diezmador no se da cuenta. el no diezmador no se da cuenta. Las bendiciones que está perdiendo y las maldiciones que le está persiguiendo por no cumplir. En el nombre de Jesús, Padre, pido una bendición fresca, una abundancia de provisión por cada familia, cada persona aquí, cada diezmador, cada uno que hará en la decisión de ser de diezmar. Desde hoy va a dar a ti la décima parte de su sueldo para que tú bendigas lo que le resta con creces. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos ya tienen? ¿Cómo lo hacen aquí? Pásenla. ¿Pasen o? ¿Sí? Bueno, si algún necesita un... ¿Quién quiere un sobre para sus diezmos? Deme un sobre, por favor, hermano. Alguien, deme un sobre aquí. Está bien. Gracias. Aleluya. Mantenga la mano levantada si quiere un sobre. Yo sé que quizás la mayor parte trae un sobre. Gloria al Señor. Los que tienen sobre diezmo, levanta sobre, por favor. Enséñemelo. ¿Esta iglesia no tiene la costumbre de diezmar? Mueve el sobre para que vea. Aquí en este lado hay muchos. Aquí hay pocos. Por este lado, ¿cuántos? Si no tiene un sobre, mantenga la mano. De arriba también, mantenga la mano levantada. Hasta que puede llegar con un sobre. Mi padre me enseñó a diezmar antes de poder contar la muralla. He sido diezmador por 70 tantos años y he probado la fidelidad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguno más quiere un sobre? Ya veo una mano. Allí, hermano, hay otra mano. A ver, hermano, vengo con su, con la, el recipiente, hermana. ¿Quién tiene un recipiente? Venga acá. ¿Entra o no entra? Parece una boca muy pequeña. A ver si ya puede pasar las canastas, por favor. Les pido un favor. Si tiene una necesidad personal, no me pida que ore por usted porque no tengo fuerzas para hacerlo. Hay hermanos dispuestos. Quisiera, pero ya el cuerpo no da más. Voy a tener que ir a la casa. He dado todo lo que Dios puso en mi corazón hoy. Verdad es que cambiará su vida eternamente. Retos que no debes soltarlos hasta que Dios empiece a manifestar su poder. Cuando nosotros amamos a Dios más que de amar las cosas, nuestra vida es cambiada. Hay una alegría contagiosa en el corazón, un gozo incontenible sabiendo que somos inversionistas en el reino de Dios, que Dios está tomando cuenta de nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra visión. Espero que pronto, hermanos, ustedes puedan ver el inicio de un edificio para estacionar más carros, para que puedan llenar todo de arriba con gente hambrienta de la palabra. Pues, agradezco su paciencia. Yo soy como un hermano, un pastor. Bueno, su iglesia nada más le daba 30 minutos cada domingo para entregar su mensaje. Él ponía un dulce por debajo de la lengua. Cavando el dulce sabía que había predicado 30 minutos. Pues un día tenía un mensaje bien calentito y puse por debajo de la lengua por equivocación un botón y predicó 2 horas. Con así el botón lo puede hacer. Este evangelio, si no le ha cambiado, no le ha llegado. Si no aquí ha sido un cambio radical, regrese de la cruz. Hace que su corazón sea quebrantado ante el gran sacrificio de Jesús. Ahora voy a pedir que el pastor tome las riendas de la iglesia. Hermanos, yo tengo libros de venta, no para ganar, sino para ayudar. Mi libro Viviendo Más de lo Posible está una mesa afuera. Se venden 50 pesos. O si quieren regalos para Navidad, 5 por 200 pesos. Hermanos míos, y si no tiene dinero y promete leerlo 3 veces, se lo regala. Pero estas verdades han cambiado la vida de muchos. Padres con hijos, jóvenes. Libro del hermano Larry Snedler. Las curvas peligrosas. Cada padre necesita cuidar a sus hijos, adolescentes y jóvenes. Y que necesita leer ese libro. Un paso mal dado puede cambiar todo el panorama futuro de su vida. Hoy día jóvenes necesitan preparar, guardar su vida en pureza y santidad. Si antes de conocer a Cristo, su vida estaba ensuciada, pues gracias a Dios por el perdón. Pero ya tiene una nueva vida con una fuerza interior y le protegerá de los engaños y las trampas del diablo. Dios me los guarde. Ha sido un placer estar con ustedes. La primera vez que he predicado aquí en varios años es que voy a donde más me necesita. Ustedes andan muy bien. Nada más necesitan lanzarse por el estacionamiento. Aún iniciando el nuevo año, ya con un fondo. Permite que Dios le hable, le diga lo que él espera de cada uno. Y va a haber un milagro en su vida, un gozo mayor, una alegría incontenible y una abundancia de pan sobre su mesa. Y una abundancia para compartir con otros. La bendición es para otros. Gloria a Dios. Hermano, ya puede tomar y yo me voy.